nos unen muchas cosas. La preocupación por el planeta, el amor por los animales y el gusto por la buena música. Así somos. Por eso nos lleva siempre a donde vayas. La X 96.5. Más música. Las 20 de la X. Llegamos a las 11:03 en esta mañana de sábado, el fin de semana. Se vive mejor con nosotros, con la X96.5 y con este resumen musical que les hacemos de las 20 canciones que dominan los charts en el mundo. Por acá nos saludan a través de nuestra cuenta en Twitter. Un abrazazo para mi querida Isa, @Isbael, que nos sigue también a través de Twitter. Y por ahí nos dice, ¿cómo es que se llama la canción número 11? No alcancé a escuchar bien. Se me parece mucho al estilo de Mika. ¿Se acuerdan de él? Por supuesto que sí. Mika, que por ahí recientemente estuvo hace algunos meses como uno de los presentadores oficiales de Eurovisión junto a Laura Pausini, si mal no estoy. Mika, un artista increíble que, bueno, musicalmente hace rato no tenemos como noticias recientes de él, pero claro que sí, lo recordamos muchísimo. Por Love Today, por Grace Kelly, por Rain y, bueno, muchas de sus canciones. La posición 11 le corresponde a Harry Styles. Hablábamos de él justamente ahora. Music for a Sushi Restaurant. Un abracito para Isa. Y bueno, Isa, a ti y a todos les recomiendo que todas las canciones las pueden consultar a través de nuestra página web, laxcali.com. Ahí está nuestro conteo. Hasta este momento, la edición anterior, pero en unos momentitos ya estará actualizado en la edición presente de este sábado 5 de noviembre para que ustedes consulten estas canciones. Y también nuestro conteo de la tarde, la X Top Dance, también lo pueden buscar en nuestra página web. Abren www.laxcali.com y ahí en el menú buscan programas y ahí van a encontrar las 20 de la X. Van a encontrar la X Top Dance para que ustedes se ubiquen con el conteo cada fin de semana. También desde aquí, desde Cali, un abracito para la gente que está lejos y que se conecta con nosotros también a esta hora escuchando los éxitos de las 20 de la X. El abrazo para Carlos y para Karen, que me escriben desde Canadá. Canadá ya está pasadito el mediodía, 1:00 p.m. es en Canadá, con un sábado soleado. Me reportan Carlos y Karen, el abrazo para ellos dos que se conectan conmigo también a través de esta línea que nos une, 318-860-9616. Gracias por su compañía en este fin de semana, en nuestro conteo con los éxitos más importantes alrededor del mundo. Y entramos a la segunda hora de programación de nuestro conteo para presentarles las casillas 8, 7 y número 6, que son las que vienen a continuación. Tendremos a Calvin Harris, a Megan Thee Stallion y a One Republic. Junto a Dua Lipa, Calvin tiene esta canción en la casilla 8, desciende del lugar número 7 y completa su semana número 13 con nosotros. Potion, casilla 8, Calvin Harris y Dua Lipa, 13 semanas en total en nuestro conteo. Nuevamente en la posición 7 escucharemos a Dua Lipa, pero ahora acompañando a Megan Thee Stallion con The Suit Spy. Pierden una casilla, bajan del lugar 6 a la posición 7 y son 9 semanas que acumulan en las 20 de la X. Y para cerrar este grupo de 3 artistas estarán One Republic, que descienden del lugar 5, salen esta semana del top 5 de nuestro conteo con I Ain't Worried, para ocupar la posición número 6 en nuestro conteo. Así continuamos entonces en esta segunda hora de programación de las 20 de la X con las casillas 8, número 7 y número 6. Número 8. Tuesday night. every bitch and never tell them no. I should be that black and white Oreo. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what it's trap for. Buying niggas, bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't need it. I'm like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling freebie bitch with this dynasty. 15 main hoes, cause I'm undecided. I'm kicking shaking ready. I'm serving bricks, somebody. For the bitch, catch a challenge. Gucci flip flops and joggers. Número 7. Just give you a bite of the sweetest pie. Número 6. Llegamos a las 11:16 minutos en la X96.5 con nuestro conteo. 20 canciones, 20 éxitos que le dan la vuelta al mundo. Esta es la edición número 42 de las 20 de la X para hoy 5 de noviembre del año 2022. Recuerden que hoy sábado tenemos dos conteos. El próximo conteo será a las 6 de la tarde. Ahí nos escuchamos de nuevo. Vuelvo a acompañarlos para contarles sobre las canciones más importantes netamente del mundo dance. Ahí les contaré lo más reciente de los DJs del momento en que andan y cuáles son los tracks más sonados en los mejores clubs del mundo. 6 de la tarde, la X Top Dance. Ahí nos volveremos a escuchar más tardecito. Por lo pronto vamos a ingresar al Top 5 aquí en nuestro conteo, las 20 de la X. De aquí en adelante son las canciones más importantes del 5 al 1 para llegar a la más destacada esta semana. Ustedes siguen votando por sus favoritas a través de nuestra cuenta en Twitter. Les recuerdo, estamos como arroba la X Cali Oficial. El saludo para nuevos seguidores que llegan por acá a través de nuestro conteo. Hace un ratito llegó arroba Carlos Casas, arroba Bealim07, arroba Anzovalo, arroba JuanSeb06. Son algunos de los últimos seguidores que tenemos, los más recientes en nuestra cuenta. Si usted no nos sigue aún, hágalo ahora mismo, arroba la X Cali Oficial, y por ahí también pues interactuamos y tenemos muchos premios y sorpresas para ustedes. 5, 4 y 3 son las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. En la posición número 5 vamos a escuchar a Steve Lacy con Bad Habit. Es su primera semana con nosotros. Acaba de ingresar a nuestro conteo hace apenas 8 días. La semana pasada ingresó a la posición número 13. ¿Y recuerdan que les dije que había dos canciones que subían 8 posiciones? Pues la primera ya la escuchamos, Doja Cat, que subió del 18 a la posición 10. Y esta es la segunda, que registra el mayor ascenso en esta nueva edición de nuestro conteo. Sube también 8 posiciones, Steve Lacy, viene de la posición 13 y se ubica en la casilla 5 y entra, después de su primera semana de estreno, a ser parte de las 5 más importantes en nuestro conteo. Steve Lacy con Bad Habit, casilla número 5. En la posición número 4, uno de los sonidos más recordados por estos días, por estas fechas, a través de las redes sociales, en TikTok sobre todo, el sonido de esta canción, pues ha sido tendencia varias veces. Pierde 2 posiciones, baja del lugar número 2 donde estaba hace 8 días y ocupa la casilla 4 esta semana. Nick Ure junto a Jazzy, juntos en Sunroof. Posición número 4, con 5 semanas ya de permanencia en nuestro conteo. Y para completar este trío de éxitos, vendrá Nicki Minaj, que sube de la posición número 4 a la casilla número 3 esta semana con Super Freaky Girl. Son las 11:19 y ustedes conocen las canciones más importantes alrededor del mundo a esta hora en nuestras 20 de la X, casillas número 5, número 4 y número 3. Número 5. Wanted me, I wish I knew. I wish I knew. 4. Freak, freak, freak, some gala freak, gala. friends, I like you. I do. I hit you in a lane, can you fit me in your plans? I like you. I do. We went up at a friends and we woke up in Japan. I like you. I do. I do. I just want you. I just want you. Your heart's so big, but it's just you. Just want you. Oh, baby, too. You like me too. Girl, I like you. I do. I wanna be a friend, but shopping in our things. I like you. I do. I do. Post Malone decidió incluir varios invitados especiales en su más reciente producción discográfica. Y el resultado, bueno, es algo como esto. En esta oportunidad y para esta canción decidió contar con la sensualidad de Doja Cat en un videoclip, además que es muy bonito visualmente, muy colorido y donde tienen una muy buena química este par de artistas. Rory Rich, The Weeknd, son otros de los colaboradores de Kid Laroi también en su más reciente álbum. Y ahora, pues, recientemente ha anunciado también otra nueva colaboración musical, esta vez de la mano de Mark Morrison y de ZigZag. El artista presenta Cupid Up Return of the Mac, esta nueva producción discográfica, 12 Carat to Take, esta nueva canción. Mark Morrison, Sick Sick y Post Malone juntos en esto. Se trata de un remix especial que ha hecho el artista para darle vida a una de sus canciones del álbum 12 Carat to Take, Cooped Up, y ha decidido llamar a esto justamente pues con el nombre que tiene la canción original, ¿no? Ya habíamos conocido esto como Return of the Mac de Mark Morrison y él ha decidido llamarlo así justamente, Cooped Up, Return of the Mac. Un track que se ha vuelto también tendencia y uno de los temas más virales de Post Malone. Ya se han creado más de 100 mil reels en Instagram, más de 15 mil TikToks y tiene millones de visitas en YouTube. Este remix que hace parte de 12 Carat to Take del artista Post Malone. ¿Les gusta cómo suena? Baby, when you broke my heart, that I had to call my name. Bueno, ahí está. Si les gusta, me cuentan a través del 318-860-9616 o a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial. ¿Cuándo fue la última vez que cambió el refrigerante del radiador de su vehículo? El refrigerante debe cambiarse cada 4 cambios de aceite o cada 20.000 kilómetros. Evite óxido, corrosión, varadas y costosas reparaciones. Use Lubristone, calidad total para su vehículo. La X 96.5. En tu éxito, con el nuevo Xiaomi 12 Lite, crea estilos de primera calidad con la cámara selfie de 32 megapíxeles y con dos luces LED que combinan moda y alta calidad por solo 2.399.904 pesos. Ahorra 99.900 pesos. Válido hasta el 14 de noviembre de 2022. 500 unidades. Aplican términos y condiciones. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Cada sábado a partir de las 10 tienen ustedes este compilado de éxitos alrededor del mundo. Un saludo para Jorge. Jorge Jiménez nos escribe y dice: sí, Dua Lipa en el top de las 20 de la X. Hace rato no los escuchaba y me doy cuenta que Dua está en el top. Por supuesto, Jorge, un abrazo para ti. Gracias por tu compañía, por tu apreciación sobre Dua Lipa. Ahí está nuestro conteo. No está solita, pero sí está haciéndole compañía a Calvin Harris y a Megan Thee Stallion. Con estas dos canciones, pues está presente nuestra querida Dua Lipa en el conteo. El saludo también para Hugo, que dice por acá, como cada sábado, disfrutando de mi conteo favorito. Para desearte un feliz cumpleaños, Jurito, pásala muy bien, te deseo lo mejor de lo mejor, que todos tus sueños, metas, deseos se cumplan. Dios te bendiga hoy siempre, Julito. ¿Tú recibes regalos? Gracias, Hugo. Un abrazo para ti, muchas bendiciones, muchas gracias por los buenos deseos. 11:38 minutos, ahí vamos terminando nuestro conteo y es momento de hacer el resumen de las 20 posiciones anteriores, perdón, las 19 posiciones anteriores antes de pasar al número 1. Casilla 20 esta semana para Class Animals con Head Waves. Canción que es la más antigua de nuestro conteo con 41 semanas en total de permanencia. Light Switch de Charlie Puth, posición 19. Doja Cat con Woman, casilla 18. Boyfriend con Dove Cameron en la posición 17. The Weeknd está con Sacrifice, perdiendo 6 posiciones esta semana. En la casilla 16 se registra. First Class con Jan Harlow, casilla 15. Left and Right, Charlie Puth, casilla 14. Lizzo está en la posición 13 con About Them Time y en la casilla 12 Harry Styles con Late Night Talking. De nuevo Harry Styles en Music for a Sushi Restaurant, posición 11. Sushi restaurant, music bar, whatever you want. Vegas con Doja Cat en la posición 10 y en la casilla 9 Break My Soul con Beyoncé. Juntas, Dua Lipa. Juntos, perdón, Dua Lipa y Calvin Harris en Potion, casilla 8. De nuevo, Dua Lipa, ahora con Megan Thee Stallion, Suit the Spy, posición 7. Giant Warrior de One Republic, casilla 6. Nicky Year viene más adelante, porque este es Steve Lacy con Bad Habit en la posición número 5. Y Nicky, You're on the Así, si vienen juntos en Sunroof en la casilla 4. Down like what the f- the same Burberry custom brownie sick. Go back when you touch the ground, and he said, do that poopy purr. I said, yup, me out. Hold up, boys, ain't no need for you to roll up. Ain't no need for you to double tap and scroll up. Viene ascendiendo, sube una posición más. De la casilla 4 salta a la posición 3 esta semana. Nicki Minaj con Super Freaky Girl. ¿Será un próximo número 1? ¿Quién sabe? Casilla 2 para Doja Cat y Post Malone, que los acabamos de oír con I Like You. Así se mueve la música y los éxitos en nuestra estación, la X96.5. A las 11:44 minutos estamos llegando al final de nuestro conteo, pero los quiero invitar a que sigan conectados con nosotros. Estamos llenos, llenos de más música en este fin de semana. Recuerden que en la tarde nos volvemos a escuchar en punto de las 6 con el segundo conteo del día, la X Top Dance. Después, la tremenda descarga de Residente X con buenas sessions. Sessions retro hasta las 10 de la noche, y después de las 10 todo el ritmo del fin de semana con la actualidad musical, los mejores beats electrónicos y nuestros DJs invitados hasta el amanecer. Mañana temprano a las 8 los despertamos con el sonido retro de los archivos X hasta las 12 del mediodía. Así es que pueden ir dejando durante el transcurso del día sus sugerencias musicales en cuanto a archivos X para que podamos tener una mañana increíble y compartir desde muy temprano la programación de la X96.5. Así es que me despido de ustedes, soy Julio César Soto, gracias por su compañía. Más tardecito volvemos a escucharnos, por supuesto que sí. Aquí está, este es el número uno en las 20 de la X. Número uno. Imparable, continúa él liderando nuestro conteo en el primer lugar, Harry Styles, con As It Was, en su semana número 12 como número uno de nuestro conteo. We'll be right back.